Guayaquil, Ecuador, mi canto quiero brindar. Nunca me podré olvidar de mi gente sin igual. El que a ti llega de tus calles se enamora. Un lindo cielo y las estrellas que lo adornan me hacen pensar que nunca más me ausentaré. Nunca cambiarte yo podré, porque eres todo para mí. Y tus mujeres son las más bellas de este mundo. Y con tu gente voy a bailar el rico son. Precioso puerto industrial que en mi mente siempre tengo. Y el río Guayas, la rotonda, mi corazón yo te entrego. El que a ti llega de tus calles se enamora. Pensar que nunca más me ausentaré, nunca cambiarte yo podré, porque eres todo para mí. Y tus mujeres son las más bellas de este mundo. Y con tu gente voy a bailar el rico son. Llegó la